Alfa mira a malos lobos. Yo quisiera ir con ella a buscarlos a las tierras más altas, donde los robledales rojos de sotillo han perdido sus hojas en las fuentes, allá donde los caballos beben el agua helada de las cascadas y se espera la nieve como una bendición. Tú y yo estamos en este hospital esperando la muerte. No la muerte tuya ni la muerte mía, sino la de aquellos que nos dieron la vida. Y estos, ¿a quiénes pasarán cuando mueran sus muertes? Tú y yo esperando el final, el vacío del límite, mientras la vida brilla y tiembla entre nosotros como un cuchillo inocente. Y es que esperando la muerte de los otros, esperamos un poco la muerte nuestra. Quizá por ellos la amiga ama a los lobos. Quizá por ello yo deseo también salir a buscarlos con ella este mes de diciembre, a los páramos altos, a los prados remotos, y podríamos ver los espinos y las brasas de sangre del sol en timbrales morados. Puesta ya en nuestros ojos la venda de la nieve, que no pensemos más, que ya no nos deslumbre el acre resplandor de los quirófanos. Samira ama a los lobos, quiere escapar del laberinto de piedra y cristal del dolor. Samira, partamos y nos